rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las mañanas. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos. En tu radio. Aquí estamos a las 11 y 19 de la mañana en vivo desde Radio Roja, sonando para toda la Red Nacional de Medios Alternativos a través de la rnma.org.ar y las redes que tiene la Red Nacional de Medios Alternativos. Me refiero a las redes sociales, más allá de sus redes humanas y de colectivos que se juntan para compartir información, para difundir temas que en general no tienen la óptica o la cobertura. Así que te invitamos siempre a que pases por la página y a que te conectes con las redes, con los canales también de Telegram, de WhatsApp y de todas estas cuestiones, donde va llegando información que no vas a tener de otro lado. Mientras esperamos que se nos vayan sumando a la sala de comunicaciones, nuestra compañera Estefa y también los compañeros de La Rastrojera, canal de televisión de Misiones y perteneciente a la Red Nacional de Medios Alternativos, nosotros vamos repasando información para ir metiéndonos en el tema Misiones de a poquito. Es nueva semana de paro y movilizaciones docentes, nos comunican los compañeros de Red Eco. Se resolvió en asamblea mantener el acampe y llevar adelante una semana de paro provincial. Se registran descuentos masivos en sueldos. Para este lunes 27 de mayo están previstas manifestaciones en diferentes localidades a partir de las 8 de la mañana. Este lunes habrá medidas de fuerza en todo el territorio provincial en el marco de una nueva jornada de paro sin asistencia a las escuelas. El reclamo, que ya lleva semanas sin respuesta, continúa siendo por una recomposición salarial justa que implica un sueldo digno para los trabajadores y trabajadoras. Como decíamos, a partir de las 8 de la mañana ya está habiendo bloqueo en las casillas de ingreso a los ATM, a las rentas en San José, sin interrupción de tránsito en la Ruta Nacional 14. Asamblea y corte en la Ruta Nacional 14 en San Pedro. Asamblea y corte también en la Ruta Nacional 14, pero en el kilómetro 973 de San Vicente. Cortes en rutas provinciales como la 17 y la 20 en Pozo Azul. Corte en la Ruta Nacional 12, en la Rotonda Acceso Sur El Dorado. Asamblea y corte en la Ruta Nacional 12, a la altura de la Represa Uruguá, en Puerto Libertad. En tanto, 8:30 ya se habría concentración en la Ruta Nacional 12 sobre el puente Arroyo Ñancarazú, General Urquiza, y a las 14 en Ruta Nacional 14, en el kilómetro 938, Salto Encantado. Además, se mantiene el acampe en la Avenida Uruguay y Trinchera de San José y se realizarán manifestaciones en distintos puntos de la ciudad de Posadas en toda la jornada. Bueno, corto cortina porque me parece que tenemos a todos nuestros invitados en la sala de conferencias de este Enredando las Mañanas. Saludamos a Nicolás de La Rastrojera, saludamos a Estefa para que se sumen aquí. Nicolás, buen día, bienvenido y muchas gracias por estos minutos. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, un gustazo poder compartir un ratito de este primer Enredando las Mañanas de este año, en este comienzo del informativo de la red, y nada mejor que irnos al territorio que nos interesa para tener tus propias impresiones, datos de aporte. Nosotros estamos actualizando un poquito lo de esta jornada, pero dado que el Enredando no estuvo al aire durante este principio de año, en principio nos gustaría tal vez una mirada con un poco de actualización de lo que ha sido este conflicto hasta aquí. Bueno, primero que nada, felicitaciones por volver al aire, y bueno, tan necesaria la comunicación comunitaria y alternativa y popular en estos contextos nuevos que se van presentando, y trabajar colectivamente me parece que es fundamental porque el trabajo es bastante desgastante. Así que, bueno, eso como primer punto. Segundo, acá la cosa sigue, el acampe sigue firme, el acampe docente está acá sobre la avenida Uruguay, que es una de las arterias principales que entran en la ciudad. Uh-huh. Y este fin de semana se hicieron algunas movidas. En principio fue el acto por el 25 de mayo, que se iba a hacer en conjunto en principio con la policía, pero después decidieron hacer actos separados por no ponerse de acuerdo en algunas cuestiones de escenografía, por así decirlo. Uh-huh. Así que, bueno, después del acto ese, que levantó bastante el ánimo, decidieron ir a la casa de Carlos Rovira a escrachar ahí el lugar. Y, bueno, fue un grupo muy pequeño que tuvo que levantar la medida porque salieron los guardaespaldas, salieron un grupo de civil, después vino la policía más armada y ya se puso un poco más peligroso, así que decidieron volver nomás al acampe. Y bueno, esta falta de respuesta del gobierno, el silencio, como que eso está también cansando bastante a los docentes, ¿no? Ajá. Contanos un poco cómo se origina. O sea, parte del conflicto docente, pero se van plegando también otras actividades, otros trabajadores, incluso con lo que pudimos ver desde cualquier punto del país, de los policías también plegados a la movilización, unidos ahí con otros trabajadores en este reclamo, también con la llegada tensionante de gendarmería. Sí, bueno, el conflicto de los docentes no es de ahora, digamos, vienen hace años reclamando por mejoras salariales. El problema principal es que el gremio mayoritario de docentes acá está, digamos, manejado por el gobierno provincial, o sea, son oficialistas, y cada reclamo que hay terminan negociando por muy poco. Y como al ser mayoritarios, termina la negociación ahí y después siguen las manifestaciones, los reclamos, pero no tienen la fuerza como para poder revertir eso. Este año comenzó el conflicto cuando desde fines de año, bueno, de diciembre en realidad, y después de comienzo de año cuando no se mandó el Fondo Nacional de Incentivo Docente, comenzó el conflicto porque obviamente que los recursos que les enviaban o los salarios no eran acordes a las necesidades que tiene cada docente, y menos cuando comenzaron las clases, que empezaron a necesitar todos los útiles, empezaron a necesitar el poner al día la escuela, a refaccionarla y demás, que no hubo nada de eso. Entonces, bueno, empezaron los reclamos ya desde marzo, desde el comienzo del ciclo lectivo. Que terminó, digamos, la negociación la semana pasada con un acuerdo con UDPM, que es el sindicato oficialista, por un 36% en cuotas. Y eso, bueno, terminó de cerrar toda la mesa de diálogo. Por eso los docentes decidieron sumarse al acampe sobre la avenida Uruguay, donde ya estaban los policías, digamos, acampando. Pero bueno, los docentes ya venían reclamando de antes con miles de acciones por toda la provincia, con corte de ruta, tratando de visibilizar En ese contexto se suma a la policía, o sea, no es que se suma porque hay dos campamentos, digamos. Uno están, la policía está acampando frente al comando radioeléctrico de la ciudad. Ajá. Y los docentes están a otra cuadra separados. O sea, los dividen en una avenida, pero estamos en la misma avenida, digamos, ¿no? Pero o sea, la policía dirige su reclamo a quien supuestamente los representa o los organiza. Sí, la policía tiene su forma de manifestarse y los docentes tienen otra forma. Uh-huh. Y bueno, la cuestión es que hubo tensión el día que se armó un comité de crisis para resolver, digamos, porque acusaban a la policía de haberse robado móviles de patrulleros, digamos. Los habían acusado de sedición a los dirigentes que estaban llevando adelante el reclamo, que son oficiales retirados, y tenían causas judiciales en marcha. Con todas esas amenazas, los policías siguieron, digamos, acampando, y cuando dieron la orden de que venga gendarmería y prefectura, se pusieron más tensos, y demostrándole que no iban a aflojar por más que venga nadie, digamos, que ellos estaban decididos a aguantar. Uh-huh. En ese contexto fue que los docentes también deciden acampar a una cuadra, viendo la presencia de, digamos, de periodistas o medios a nivel nacional, para que también puedan visibilizar su reclamo, que ya venía de antes y que nunca le dieron visibilidad al reclamo docente. Entonces, bueno, se acercaron a los medios para decir, acá también estamos reclamando. Y también, bueno, se sumó el personal de salud, que actualmente está tomando el Ministerio de Salud de la provincia, están tomando hace ya casi 5 días. Y en estos días, digamos, que fueron los cortes, ya va más de 8 días, se fueron sumando distintos sectores. Primero vinieron guardaparques, que negociaron al inmediato. Vinieron los de EMSA, que es la empresa de energía de emisiones, también amenazó con hacer un apagón en toda la provincia y rápidamente negociaron. Después pasaron los de prensa, los trabajadores de Canal 12, que son personal de un medio estatal, pero sin embargo lo maneja una empresa y no muestra nada de lo que está pasando, ¿no? El canal que se ve por toda la provincia y no muestran absolutamente nada del conflicto. Uh-huh. Sin embargo, lo pagamos de todo eso. Y después, bueno, van surgiendo distintos foquitos así de sectores que se van sumando, o sea, van apareciendo, ¿no? Por los reclamos, aprovechando lo que están los medios ahí para visibilizar la situación de precarización que hay de salarios muy mal pagados, ¿no? Uh-huh. Se me ocurría, hola, mientras... Ahí está Estefa, sí, de ANRED en Rosario, que se suma a esta charla. Estefa, bienvenida, de vuelta al aire. Y acá está Nico para que compartamos la conversación. Hola. Hola, buen día. Hola, buen día, Nicolás. Bueno, un gusto acá que estés contándonos sobre este conflicto. Yo te escuchaba un poco y nada, como vamos viendo cómo se van sumando los distintos sectores con el reclamo de salarios, y nos interesaba un poco poder pensar que hay un caldo de cultivo que es histórico, ¿no? Que hace que en algún punto que deberíamos analizar, ¿no? Que tiene que ver con la agudización, digamos, del ajuste que vienen cargando también las provincias y que se tienen que hacer cargo los gobernadores con ayuda del gobierno nacional, claramente, poder pensar un poco ese caldo de cultivo histórico que se viene dando en Misiones con sus particularidades, ¿no? Y pensar también ahí qué papel, por ejemplo, cumple la figura de Rovira. Digo, esto de poder pensar, si nos puedes aportar de cómo se va gestando este conflicto que hace que hoy podamos decir que estalló Misiones. Sí, bueno, esto que contaba sobre el recorte de los envíos de Nación a las provincias, por un lado deja al descubierto que la provincia tiene manejos de recursos que se destinan a ciertos lados y no a la sociedad. porque tiene una recaudación superior a la de cualquier otra provincia, sin embargo no se ve reflejada en los salarios, no se ve reflejada en las mejoras, digamos, para la gente acá, para los barrios. Se cortaron los comedores también, como se cortaron en todo el país. La gente, digamos, está sobreviviendo con lo que tiene, con lo que puede. Y bueno, y esta responsabilidad compartida, porque acá la provincia está votando todas las leyes a favor del gobierno nacional. Se nota la complicidad, digamos, del ajuste a nivel nacional y aplicado acá a nivel provincial. Entonces, desde ese lugar acá hay sectores que también, digamos, dentro de la protesta están apuntando a que el conflicto es solamente provincial. Pero acá nadie se quiere hacer cargo. Cuando vino la prefectura, que casi se genera un enfrentamiento, porque iba a ser un enfrentamiento armado si pasaba algo, nadie quiso cargar con el costo político de eso, por eso no hubo represión, digamos. Porque si reprimía la gendarmería, primero que le iban a zafar, digamos, le iban a sacar de acá los mismos policías que están ahí en la campe. Iba a terminar mal, digamos, eso. Y el costo político iba a ser de nación por intentar reprimir a la policía. Y bueno, de ahí en más no sé qué podría haber pasado. Si reprime la policía provincial a los mismos compañeros, también puede ser otra batalla campal. Entonces tampoco les conviene llevar adelante ninguna acción de represión en este contexto hasta que no negocien con la policía. El otro día, después de la sesión, que hubo bastante conflictos ahí con habían vallado toda la legislatura y los docentes fueron y estaban muy enojados porque no nos dan respuesta y la única respuesta es cubrirse. Después se fue a la casa del gobernador a repudiar y también, digamos, fue la infantería y fue el GOE ahí a custodiar su casa. Y tampoco reprimió, o sea que hay una orden acá de que no se quieren hacer cargo del conflicto, están como jugando al desgaste, ¿no? Jugando al desgaste de todos los sectores que se movilizan, que están hoy expresando lo que hace años no se escuchaba decir, que básicamente esta es una provincia de un feudo, digamos, de una persona que tiene el poder en sus manos de todos los sectores políticos que hay acá en la provincia. Y eso se está, digamos, empezando a desenmascarar, por lo menos la gente está animándose a expresarlo, a decirlo, y creo que eso es lo positivo de todo esto, ¿no? No sé cómo va a terminar realmente, porque ya van muchos días y no hay respuestas, y los policías parece que están por terminar de cerrar un acuerdo. Y bueno, entonces, yo no sé cómo va a terminar esta historia, pero... creo que ya marcó, digamos, como un hecho muy fuerte, digamos, de haber podido salir a expresar, digamos, de dónde viene el conflicto principal, que si bien es una discusión que cualquiera la puede tomar para un lado o para otro, una provincia gobernada durante 20 años por una persona, bueno, poder destapar eso me parece fundamental para que se vayan animando. La gente se tiene que animar a no tenerle miedo a un sujeto, ¿no? Que se custodia con policía armado en su propia casa. Entonces, bueno, eso me parece como un hecho fundamental de todo esto que está pasando. Y bueno, después la policía es la policía, digamos. Hoy están en la misma vereda, supuestamente, pero mañana si les aumentan el sueldo, no sé qué va a pasar. Si cuando tengan que mandar a reprimir, ¿se van a acordar de lo que decían en la calle? Esas son preguntas que me quedan abiertas. Claro, claro, y creo que se las han hecho todos en estos días también. Nico, sabemos que el Sindicato de Prensa de Misiones se suma al paro, también según ahí también de ANRED, que la compañera Estefa nos compartió el enlace, alertó el fin de semana sobre la complicada situación que atraviesa el sector, pero también, más allá de la actualización, contanos vos cómo ha sido estar cubriendo esto que se estira también, y también en algún momento en el que te escuchaba hablar sobre la situación y las complejidades o incluso las rarezas del ambiente en estas semanas que se van transcurriendo, meses, ¿cómo ha sido también un poco la parte de... digamos, de sentir algo de persecución. Se me venía mucho Jujuy el año pasado también con Morales. ¿Cómo ha sido esa tensión subterránea en todo el conflicto? Mirá, yo la verdad que hace tiempo que no estaba así como en alguna actividad tan movida como estos días. Desde la rastrojera, por lo menos, veníamos bastante aplastados en todos estos últimos años. Y esto movilizó un montón. La verdad que yo personalmente no siento ninguna presión porque no formo parte de ninguna empresa comunicacional. Somos una cooperativa de trabajo y hacemos el trabajo autogestivo también. Y bueno, y ahora estamos como resurgiendo, y lo bueno y positivo es que al ver las cámaras ahí en la camp y en la calle, se van sumando otras compañeras que se ven movilizadas también por la necesidad de comunicar y no encontrar un espacio para hacerlo. Bueno, poder contar con estos medios, trabajar colaborativamente, gente que nos escribe, nos pide material y vamos difundiendo así. Me parece genial, digamos, esto... digamos, esta solidaridad que existe entre los medios comunitarios y que van por otro lado, ¿no? Después los medios que están ahí, los veo, sí, bastante tensos, y los veo tensos porque encima los mandan a cubrir noticias que después dicen otra cosa cuando las publican. Entonces los periodistas tienen que ir a comerse las puteadas que los manifestantes se tienen que aguantar. Claro, claro. Bueno, y en principio, ¿cómo podrías ir evaluando, no sé, lo que se presenta, que recién compartíamos, de una semana que se viene con más cortes? ¿Cómo nos marcás un poco el camino de lo que viene? Y mira, esta semana puede ser definitiva en el sentido de que si negocia la policía, yo personalmente lo veo un poco más chato también de lo que fue la semana pasada. Digamos, ayer fue un acto, el día del acto de 25 de mayo, y pudimos hacer una toma aérea con un dron, y se veía que era mucha más la gente que estaba en el acto de los docentes que en la policía, que tienen todos los recursos, digamos, ahí garantizados. O sea que eso nos marca también que hay un desgaste ahí en la policía, ¿no? Uh-huh. Y esto puede generar que esta semana puedan resolver ellos, lo que cambiaría la situación del reclamo docente, porque no sé cuánto podrían aguantar en la avenida Uruguay, que es donde están ahora acampando, y cómo se puede ir dando también, digamos, también porque esta semana, el fin de semana hubo la notificación de los descuentos a los docentes que hicieron el paro, además de eso, ¿no?, de estar pidiendo un reclamo por un aumento salarial, la respuesta es el descuento por manifestarse. Casi 150 mil pesos le descontaron a algunos docentes que cobran 250, o sea, la mitad. Claro. Y con eso también pueden desmovilizar bastante, ¿no? Uh-huh. Entonces todo se va viendo sobre la marcha. Yo la verdad que no puedo saber cómo va a seguir esto. Lo que sí sé es que están convencidos a que a exigir el aumento del 100%, digamos. Por uh-huh. lo menos por parte de los docentes es lo que están reclamando ya desde el comienzo del ciclo electivo. Lo último, tal vez, de mi parte, no sé, Estefa, pero se ve desde el resto del país, ante una situación realmente muy ahogante, si se quiere, pero también de falta de salida a la calle en muchos sentidos. Se los ve como una esperanza también lo de Misiones. ¿Cómo se interpreta desde allá esa situación? Porque la verdad que de luminoso no tiene nada, pero sí de, digamos, de estar viviendo ahí la cotidiana de la resistencia. Sí, la verdad que a nosotros también nos sorprendió, estando acá en Misiones, digamos, que pase esto, ¿no? Que esté pasando esto, la verdad que nos deja todo movilizado. Y bueno, ojalá sea una esperanza para que la gente empiece a despertarse, ¿no?, de lo que venimos viviendo y de lo que se nos empieza a presentar ahora en este nuevo escenario político, que es más ajuste, más represión, y donde si no nos juntamos y no empezamos a levantar la cabeza y a abrazarnos, nos van a pasar por arriba, y es lo que no queremos, digamos. Ojalá que Misiones sea un foco de esperanza que se derrame por todo el país. Ya estamos viendo que va surgiendo, digamos, en otras provincias van empezando también a suceder cosas, como en Córdoba, como en Mendoza, en Bariloche, digamos. Es cuestión, digamos, de empezar a contagiarse y poder encontrar también los puntos clave, ¿no? Que son los puntos débiles de este gobierno, de estos gobiernos, ¿no? Entonces, pues, yo creo que es a nivel nacional y provincial en todos lados, me parece. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a meter que no es una cuestión ni provincial ni nacional, sino que es de ambas, digamos, son complicidades compartidas. Uh-huh. Y que es un gobierno que está siendo totalitario ya. Entonces, tenemos que verlo desde ese lugar y despertar a todos, digamos, a todos los que la están pasando mal y que están convencidos que hay que darle tiempo, ¿no? No hay que darle nada de tiempo, porque cuando querramos activar ya vamos a estar rotos. Nico, te agradecemos un montonazo y mientras tanto también aprovechamos para que nos compartas un poco sobre la rastrojera y sobre lo que están haciendo en este momento también con la cobertura o con los laburos que están haciendo para difundir lo que está pasando. Contanos un poco el menú de página o de redes o de lo que fuere para poder seguirlo minuto a minuto. Mira, la verdad que estamos haciendo un trabajo básicamente desde el Instagram, de subir información, fotos. No nos da tiempo para filmar, editar el trabajo que por ahí veníamos haciendo antes, más de video, informe, documental. La verdad que no te da el tiempo, entonces hacemos vivos desde ahí, de Instagram, compartimos por el Facebook. Bien. Todo de la Rastrojera, ¿no? El Instagram de la Rastrojera TV. Y bueno, ahí estamos subiendo casi todo el material, que es por lo menos la aplicación que más utiliza la gente que está acá y se mantiene informada por esas vías. Perfecto, entonces por ahí los seguiremos entonces, como ya venimos haciendo, pero también afinando la puntería, quiero decir, a que es por ahí por donde está viniendo el mayor caudal de data. Sí, por ahí va. Bueno, muchísimas gracias, Nico, por estos minutos y por ponernos un poco en contexto y en situación y desde el territorio. Les agradecemos mucho el laburo y este ratito que compartís con nosotros. Gracias a ustedes y por más Enredando las Mañanas. Así es, bueno, salud. Bueno, acá me sumo al agradecimiento a Nicolás. Iba a hacer una última pregunta, pero tenía que ver un poco con lo que preguntabas vos, Martín, que tiene que ver eso, cómo veía el ánimo en la gente, ¿no? De esta olla que se destapa y bueno, poder pensar un poco más allá de los conflictos multisectoriales, de pensarnos en una organización política un poco superadora y salir de estas dinámicas de provincias que estallan, pero que no terminan sumándose a un conflicto nacional, entendiendo, ¿no? lo que enfrentamos a nivel nacional y en cada provincia con sus particularidades. Sí. Y bueno, continuaremos con misiones para largo rato. Bueno, les mando un abrazo y que tengan buena jornada. Un abrazo muy grande. A vos, gracias. Avanzamos con este Enredando las Mañanas que promete seguir por el norte, No nos vamos de por allá. Un poco de musiquita, nos vamos a esas versiones que hizo Las Pelotas en momento de pandemia, en este caso acompañados por Sonia Álvarez con Víctimas del Cielo. Hay un poco de arpa norteña en el Enredando también. Somos más víctimas del cielo. Llama, es a dónde estás y cuánto falta. Cuéntame.